Bueno, yo creo que hubo una sensibilización reciente que ocurrió con esta niña de 12 años que se llamaba Justina Locane, que falleció el año pasado, y este fue un caso más, entre los tantos casos de niños que nosotros veníamos siguiendo a lo largo de la creación de Donate Hoy en 2015, que vos bien describiste al principio, pero que nosotros veíamos que año a año muchas personas, no solamente niños, no llegaban al trasplante y se quedaban en la lista de espera. Entonces, este caso que logró repercusión nacional en noviembre del año pasado, llegó a sensibilizar a los congresistas, digamos, a los diputados en principio y a los senadores después, para llegar a esta ley. ¿Y cuál es el cambio fundamental que yo veo en esto? Nosotros teníamos una importante ley y pionera en Latinoamérica de donación de órganos, pero faltaba algo que esta ley vino a cambiar, y yo quiero puntualizar en esto, que es que todos somos donantes, ¿sí? Salvo que expresemos lo contrario, testimoniemos lo contrario durante nuestra vida. Esto estaba presente en la anterior ley, pero había un punto que la nueva ley, que esta ley que se llamó Justina, en homenaje a esta niña, y que fue la que impulsó a los diputados, creo que un diputado del radicalismo, no me acuerdo el nombre ahora en este momento. Juan Carlos Marino, que es el... Sí, que fue Marino, claro, que fue el que impulsó la ley, y bueno, la pudo compartir con el resto de los diputados y lograr el consenso por unanimidad que se logró. Creo que lo que viene a cambiar es, y lo que había antes en el protocolo de donación de órganos, es que los familiares, en caso de que una persona que no hubiese manifestado ni a favor ni en contra de la donación de órganos padeciera y fuera factible que fuera donante, los familiares eran los que decían, daban testimonio de esa voluntad o no. Si los familiares decían que no, entonces la donación no se producía. Esto es muy importante porque esta nueva ley, Justina, viene a derogar el artículo 21, un artículo de la antigua ley, que justamente necesitaba de la aceptación de los familiares. En este caso, a partir de ahora, todos los mayores de 18 años somos presuntos donantes, es decir, somos donantes, y la familia, en este caso, no va a poder tener una opinión. La justicia va a estar, de alguna forma, y los médicos avalados por esta ley, para que esta persona que tenga las posibilidades de donarse y que haya fallecido, tenga muerte cerebral, sea donante. Y eso, yo creo que esto es muy importante, y esto es lo que viene a cambiar, por eso hablan de cambio de paradigma. Que en esto de que la persona que no quiere ser donante tiene que dejar constancia expresa, ¿la ley establece de qué manera, si esto se tiene que digamos, si sirve cualquier tipo de registro, cómo funciona ese punto particularmente? Bueno, yo creo que ahí los canales lo va a tener que poner el INCUCA. El INCUCA tenía un sitio, en su sitio mismo tenía la posibilidad de expresarse, ¿sí?, a favor o la negativa de la donación de órganos. O sea, ingresando a la página del INCUCAI hay una ficha para llenar. Yo, por ejemplo, soy donante porque, digamos, más allá de esta ley, yo era donante en el sentido de que había entrado a la página del INCUCAI y había expresado mi voluntad. Antes bastaba, yo no estoy seguro bien en la letra chica de esta ley, si está expreso. Como hay otras cosas que después te quiero comentar que me parece que son importantes, que la manera en que debería estar expreso el sistema de procuración. Pero no sé si está expreso específicamente cómo manifestar la voluntad negativa. Yo creo que sí van a tener que poner los canales para que la gente se exprese y diga: yo no quiero ser donante. Y las campañas van a ser al revés ahora. Antes se decía: por favor, háganse donantes. Ahora creo que las campañas van a ser: por favor, no se nieguen a ser donantes. Yo creo que también va a cambiar un poco a partir de la sanción de esta ley. En esto que vos planteabas de poder repensar en un nuevo paradigma las campañas, uh-huh. los protocolos médicos y demás, la ley también contempla otro tipo de acciones. Bueno, te pediría que nos comentes un poco en qué otros aspectos hace énfasis esta ley. Bueno, sí, se incorpora la figura de la donación cruzada. Este es un caso que fue muy también muy mediatizado con el tema cuando fue la donación de Jorge Lanata, que recibió un riñón de una persona cuando su familiar también donó a otra persona de esa familia. La donación cruzada es posible cuando hay acuerdo entre las partes uh-huh. y son con donantes vivos. ¿Sí? Que es el caso de órganos que se pueden donar estando vivos, como lóbulos pulmonares o las donaciones de renales, digamos. También se incorpora también, se hace hincapié en la donación de niños con autorización de uno de los progenitores. Antes hacía falta la autorización de los dos progenitores, así que esto también cambia. Lo que hace también reducir la tasa de rebote, en este caso, porque antes la negativa de los familiares hacía que muchos trasplantes no se llevaran a cabo. Y otra de las cosas que yo quiero resaltar también es la impronta que tiene esta ley en cuanto a la procuración, porque sin procuración, es decir, sin aquellos especialistas que están en la detección del potencial donante, en la ablación, sin la procuración, sin hacer hincapié en eso, es muy difícil llevar adelante un sistema de donación de órganos. Yo creo que acá lo que hay en esta ley nueva también es que van a llevar o que lo expresan a tener procuradores, es decir, médicos especialistas en cada hospital público del país y en hospitales privados. Esto sugiere una inversión importante, porque si no es letra muerta, y esto quería hacer referencia yo. El Ministerio de Salud de la Nación va a tener que invertir mucho dinero en esto y de alguna forma, te lo digo como mal y pronto, ponerse las pilas en esto, porque estamos hablando de profesionales que la mayoría de los procuradores se forman en Estados Unidos, es decir, son médicos especialistas en ablación, en trasplante, y tiene que haber un equipo especializado en cada uno de los hospitales públicos de este país, es decir, estamos hablando de una inversión importante. Esto sucede, están mucho más preparados, por ejemplo, provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Mendoza. Pero el resto de las provincias del país es muy poca la cantidad de personal médico especializado en trasplantes, en procuración, en ablación, y por lo cual el Ministerio de Salud de la Nación va a tener que hacer responder con esta ley, pero ya desde el Ejecutivo, invirtiendo lo que hay que invertir para que esta tasa de trasplante se pueda llegar a dar en su totalidad. Hoy hay más de 11.000 personas esperando por algún órgano o tejido. Juan, también queremos consultarte si hay antecedentes similares a nivel internacional de leyes de este tipo. Sí, claro. Por ejemplo, España es pionera en esta ley, y por supuesto, al ser pionera, se ha observado mucho cómo ha crecido la tasa de trasplantes en España. No tengo los números ahora certeros uh-huh. más actualizados de este año, pero creo que también la ley está basada en la buena experiencia que hicieron los españoles respecto a esto. Ellos ya tienen hace años una ley de donante presunto, es decir, todos son donantes, los mayores de 18 años, y bueno, pero además también esto generó mucha conciencia. Ahora he visto algunas publicaciones en estos días con algunas reticencias, digamos, gente que se opone, que médicos que dicen que no, digamos, pero esto a lo largo de los años ha ido cambiando en la conciencia de las personas. Mucha cantidad de personas se muestran a favor de la donación de órganos. Lo que sí iba a tener que cambiar también el sistema de contención, digamos, de las familias, porque antes había especialistas dentro de INCUCAI y de los organismos que están en cada provincia que responden al INCUCAI, estaban especializados en, de alguna forma, convencer a los familiares de que dieran su testimonio a favor de la donación de su familiar que acababa de fallecer. Ahora estos especialistas van a tener que cambiar su rol, no van a tener que convencer a nadie, sino que básicamente seguramente van a contener a esa familia explicando bajo qué ley estamos conviviendo hoy los argentinos y qué es esta nueva ley de donación. Yo espero que dentro de algunos años podamos tener el mismo éxito que ha tenido España en este sentido. Uh-huh. Juan, ¿la ley prevé de qué manera se van a realizar los traslados de los órganos en todo el territorio nacional? Digo, estoy pensando que uno de las herramientas más importantes es la aerolínea de bandera. ¿Está previsto en la ley cómo el Estado va a garantizar que los órganos puedan ser trasladados y llegar, obviamente, en las mejores condiciones para efectivizar los trasplantes? Bueno, no, las provincias, ya hay una coordinación, ya existe. Esto no es que no, esto viene funcionando. Yo creo que, digamos, viene funcionando bien, lo que sí, la tasa de donantes era muy baja. Y esto, lo que viene a cambiar la ley es esto, es que la tasa de donantes ya sea universal, somos todos donantes, digamos. Y esto es lo que hacía que, por ejemplo, hubiese tanto rebote, es decir, desde el 50% de los potenciales donantes, solo el 50% decía que sí de la familia y el otro 50% no. Ahora lo que se busca es que la tasa sea el 100% de las personas que son potenciales donantes. Pero el sistema de traslado de los órganos, de procuración, se hacen con aviones sanitarios que están a cargo en las provincias y en coordinación con el INCUCAI. Esto ya venía funcionando y venía funcionando de muy buena manera. Yo supongo que si la tasa crece, hará falta más profesionales, hará falta más aviones sanitarios, hará falta más inversión, porque obviamente va a haber mayor cantidad de trasplantes. Yo la verdad que no estoy seguro a esta pregunta si especifica la norma acerca de esto, pero yo te puedo asegurar que esto venía funcionando y de manera muy profesional y muy buena. Lo único diferente es que justamente no había la cantidad de donantes que esperados, digamos. Y para aclarar, yo quisiera hacer una aclaración respecto, si ustedes me dejan y tenemos tiempo. Sí, adelante. Porque cabe siempre hacer una buena aclaración para los oyentes, porque también hay muchas personas que tienen un poco tabú y un mito de decir, bueno, pero ¿qué pasa ahora del cada persona que muere va a ser donante? La persona que es donante, o sea, la potencial donante que fallece, tiene que fallecer sí o sí en una unidad de terapia intensiva. Es el único requisito. Porque de otra forma es imposible conservar el estado de los órganos de esa persona si no está contenido en una unidad de terapia intensiva. No es cualquier persona que fallece, sino que además en realidad la persona tiene que tener muerte cerebral. Quiero aclarar esto porque la muerte cerebral implica que no puede respirar ni puede tener actividad cardíaca por sus propios medios. Es decir, esta persona está muerta, solo que está siendo sostenida por medios mecánicos. Es decir, esta persona no va a volver a la vida, ¿sí? Esta persona está técnicamente muerta y no es una persona que está en estado vegetativo, que es otra cosa totalmente diferente. Quiero decir esto porque para un poco desterrar un poco estos mitos. Y además tiene que ser una persona que esté tenga muerte cerebral, pero que no tenga alguna enfermedad que pueda ser trasladada al receptor de los órganos. Es decir, que son muchas condiciones las que se tienen que dar para que una persona llegue a ser donante. No es cualquier persona que fallece que va a ser donante. Bien. Juan, te consultamos, digamos, y esto te pongo en contexto la pregunta, ¿no? Digamos, sí. Desde la radio, digamos, formamos parte de la cooperativa integral que tiene un banco de sangre aquí en Villa Carlos sí, Paz. Sí, conozco, sí, sí. Bien, digo, desde ahí esto te consulto, ¿no? En términos de la donación de sangre, bueno, ¿cómo ves vos esto de ir generando conciencia? Digo, hoy se ha generado un marco normativo que, bueno, es un paso enorme, ¿no? Lo que tiene que ver con el trabajo que distintas organizaciones han planteado en torno a la donación de órganos. Pero digo, con la cuestión de la donación de sangre, que quizás es mucho más fácil, ¿no? que una donación de órganos, digo, todavía cuesta un montón. Uh-huh, desde tu sí. lugar, ¿cómo ves vos esto de bueno, también ir generando conciencia en torno a la donación de sangre? No, me parece importantísima la pregunta, porque justamente, mira, yo estuve pensando estos días con esto de la ley, ojalá todos los esfuerzos de información se pongan en servicio de la donación de sangre ahora. Porque, ¿qué pasa? Con esto de no hace falta hacer campañas para que haya donantes de órganos, porque de hecho ya somos todos donantes de órganos. Entonces, pongámonos a hacer campaña para que haya más donantes de sangre. Porque es cierto lo que vos decís. También, aunque parece más fácil la donación de sangre, no llega tampoco a ser suficiente para los bancos de sangre poder tener y suplir la demanda que hay. Sí. La sangre no se fabrica. Si no se dona, es imposible obtenerla. Entonces, hay que ir y acercarse a los centros de donación de sangre y hacerse donante voluntario. Uh-huh. Esto es importante. Ojalá que todos los esfuerzos que se ponían para, digamos, difundir la necesidad de hacerse donante de órganos, como era antes, que uno tiene que expresar, en principio, no sé si se acuerdan, antes era en el DNI. Sí, sí. Esto desapareció y bueno, uno entraba a la página de INCUCAI y se registraba como donante. Bueno, todo ese esfuerzo que hacían las campañas diciendo, por favor, háganse donante, ya no van a ser necesarios, uh-huh. en este caso, de órganos, ¿no? Donante sí. de órganos. Pero sí, ojalá todo ese esfuerzo se ponga en servicio de la donación de sangre, porque no hay una ley que nos obliga a todos a ser donantes de sangre, así que por eso yo creo que hoy más que nunca es necesario de que toda la gente que está allí alrededor de la cooperativa o la gente de la ciudad pueda llegarse hacia el banco de sangre, consultar, sacarse las dudas, sacarse los miedos. Es una cosa que no duele, es una cosa que no enferma, es una cosa muy sana uh-huh. y que además es muy altruista y muy solidaria, que es la donación de sangre. Así que ojalá que todo ese esfuerzo y toda esa información se vuelque ahora hacia la concientización en favor de la donación de sangre. Uh-huh.